Hay que reaprender a amar la condición humana tal como es, aceptar sus limitaciones y sus peligros, ponerse al nivel con las cosas, renunciar a nuestros dogmas de partidos, de países, de clases, de religiones, todos intransigentes, y entonces, todos mortales. Con esta frase de Marguerite Yourcenar comienza este domingo 26 de febrero de 2012 La Enredadera. Defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la capucha, cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira, desde abajo, ese es nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres. buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. O quizás Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel. O quizás Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza. O quizás Radio Activa desde Alcoy. El dial no me acuerdo. Y en alguna radio libre más que nos remiten y que ya os diremos los diales porque ahora mismo no me lo sé. Puede ser también que nos estés escuchando a través del ordenador, a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, o a través de la web de Radio Topo en sindominio.net. Radiotopo.noblezabaturra.org, que ha cambiado. En cualquier caso, aquí estamos en riguroso directo, son las 9 y 7 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y es domingo 26 de febrero de 2012, como decíamos, vamos a estar dos horicas con vosotras, como cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche aquí en la topera zaragozana y tenemos unos cuantos invitados hoy. Recordaros que también a lo largo del programa de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y este programa es de ida y vuelta, puedes participar, aquí no queremos ser espectadores y protagonistas, no queremos ser todas personas iguales y bueno, pues nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, también al apartado 6032-50080 de Zaragoza. Y como siempre, pues a través de un comentario en el blog. Bueno, ¿y qué menú tenemos hoy en La Enredadera? Como cada domingo desde hace ya 14, tendremos noticiario de Arainfo. El noticiario de Arainfo es el resumen de todos los titulares que han aparecido durante esta semana pasada en el portal de noticias de Aragón, www.arainfo.org. Hoy recuperamos una sección un tanto abandonada en los vinilos que me enredan. Sonará Antonio Carlos Jobim. Tendremos también radionovela interactiva, ni más ni menos que el duodécimo episodio de esta radionovela de amor e intriga. Otra sección habitual, Gitan Jáfora, como cada 15 días, hoy hablará de sinestesia, ¿verdad? No, de sinestesia no. Nos va a matar la pum. Ahora no me acuerdo. Bueno, de algo muy interesante y adaptado a los tiempos que corren. No es sinestesia. No es sinestesia, ¿verdad? Hay que aprender más de literatura. Y también tendremos Podemos Vivir Sin Capitalismo, en la cual hablaremos de la campaña de Ecologistas en Acción, Dignidad y Naturaleza, Crisis y Ecologismo Social, que está teniendo lugar pues, en un montón de barrios y pueblos aragoneses, y también de las novedades de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, en la cual estamos enredados, como La Enredadera, y también como parte de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya os podemos adelantar algunas ideas, algunos detalles del próximo día del libro Disidente, que tendrá que ver con la agroecología. Eso será el próximo 23 de abril. Como siempre. Y en la primera parte de La Enredadera, hoy queríamos hablar del segundo encuentro Rurales Enredadas, que tendrá lugar, ataros los mochos, en un pueblito de Huesca llamado Cap de Saso, del 30 de marzo al 8 de abril, y hay gente recuperando este espacio rural en desuso. Si pudiéramos conectar, que hasta ahora no lo hemos conseguido, hablaríamos con Ruralcita, la portavoz de este encuentro de Rurales Enredadas. Así que, sin más, te invitamos a que te pongas cómoda, que comienza La Enredadera. Noticiario Darainfo número 14. En la sección Movimientos, políticas de inmigración, integración que discrimina en Huesca. Conmemoración de la República Saharaui en Aragón. Séptimas jornadas sobre educación y exclusión social. Concierto, Antifa Rap y proyección del documental La Francia del Odio. Aragón con las estudiantes de Valencia. Suspendida la charla de esta tarde con Itziar Siga. Rufierta, anarquismo y liberación nacional. Masiva respuesta estudiantil en Aragón a la represión policial de Valencia. Desmontaje y mecánica masculina, videoarte y cultura pop. Zaragozanas solicitan la disolución de la Guapo. Segunda Asamblea Nacional de Purna, independencia y socialismo, dos caras da mesma moneda. 4 años de aislamiento en Zuera. En economía, concentración contra la apropiación de los presupuestos de Aragón. Zaragoza se echa a la calle contra la reforma laboral. El gobierno de Aragón ningunea al movimiento vecinal aragonés. Cabaragón pide responsabilidades por el descalabro de las depuradoras. Protesta contra la aprobación de los presupuestos generales de Aragón. Zaragoza saldrá a la calle contra los recortes y los rescates a los bancos con dinero público. Controversia por la presentación de Ataque Aragón. Comunicado de Stop Desahucios Zaragoza ante el anuncio del decálogo contra los desahucios del gobierno. CGT cuelga a HP del puente por los despidos. En el espacio ecología, prórroga a Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear, obediente. Oposición vecinal a 4 nuevas granjas en Juseu, en la Ribagorza. Con la bici por Huesca, todo son ventajas. Jalón Vivo denuncia la hipocresía de la DGA y la CHE. Ecologistas apoyan a Paca Blanco, acosada brutalmente en Extremadura. Ecologistas preocupadas por el bajo nivel de reciclaje de envases. Acto junto a los árboles monumentales para vivir la naturaleza en la ciudad. Excursión a la laguna de Cañizar en Villarquemado, Teruel. Un incendio más en la central nuclear de Ascó. Una semana de lucha en abril reactiva la lucha hacia un Aragón sin transgénicos. El gobierno español se apunta al negocio de la economía verde de cara a Río 20. Ecologistas comparten soluciones a la crisis por Aragón. En la sección Culturas, 12 años sin Chuana Coscujuela. Escucha La Enredadera del 19 de febrero de 2012. Sueños colectivos, danza, colectividades libertarias y más. De versiones con la Bodrama interpretando In Your Honor de Foo Fighters. Exilios, campamentos de refugiadas saharauis, nueva exposición en Virosta. Apudepa propone a la DGA una hoja de ruta para el Teatro Fleta. Traya y Pogo en el Ciudad Podrida. El anti-rock de Hey Enemy. Acto reivindicativo contra los recortes de la DGA de la plataforma Más Cultura, Aragón Cultural. Rurales Enredadas, radionovela interactiva, Gitanjáfora y más, este domingo en La Enredadera. Potencia, metal y compromiso, Sutagar en concierto. Apudepa tacha de aberración cultural la eliminación de la Academia de la Lengua Aragonesa y el intento de borrar del mapa el aragonés. Segregación del alumnado inmigrante. Y en altavoz, ¿se creen que somos gilipollas? Tragar o luchar. Seguimos luchando. Valencia, un reflejo llevado al extremo. ¿Hacia un estado policial encubierto? Full capacity, heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. Bend the Indian sky, the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Full capacity, mind quake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. Bend the Indian sky, the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Full capacity, heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take. I can't take before I start to bend and break. Brilliant sky and the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall. Full capacity, heartquake, sucks vanity, I think. How much more than I can take before I start to bend and break. Brilliant sky and the sea, I blot out every memory. And then a solemn vow, I swear I'll never, ever, ever fall again. Ya sabéis que este noticiario Dara Info es para que os enredéis en el portal en el cual podéis leer y seguir ampliando la información también a través de la parte gráfica, las fotografías y los vídeos que se publican cada día en arainfo.org, el portal de referencia para estar atenta a las luchas populares aragonesas. Y cambiamos de música y pasamos a los vinilos que me enredan. Hoy hemos traído un disco de Antonio Carlos Jobim. Ya ha llegado el buen tiempo y apetece escuchar esta música. Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, más conocido como Tom Jobim o Antonio Carlos Jobim, nació en Río de Janeiro en el 25 de enero de 1927 y murió en Nueva York el 8 de diciembre del 94. Y bueno, todos lo conoceréis como compositor, cantante, guitarrista y pianista brasileño de bossa nova. Diecisiete años después de su muerte, está considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña. Es el artista que internacionalizó la bossa nova y además pues interactuó con importantes artistas estadounidenses fusionándola con el jazz. Luego escucharemos también Stan Getz, que hizo popular pues un montón de estos clásicos brasileiros en Estados Unidos. Y sobre todo en los años 60, pues bueno, este nuevo sonido tuvo muchísimo éxito popular y Jobim, dentro de ese proceso, pues sigue considerado como uno de los grandes compositores de la música popular durante el siglo XX. El primer éxito de Antonio Carlos Jobim fue junto al poeta Vinícius de Moraes, que tanto nos gusta, fue la música de la obra teatral Orfeo da Conceição, más tarde convertida en película, Orfeo Negro. Y ya esto fue en 1956, y dos años después ya produjo un disco con su particular estilo de bossa nova, que se venía a llamar como Tendencia Nueva o New Wave, del portugués bossa, que quiere decir aptitud, tendencia y vocación, junto con João Gilberto, el guitarrista y cantante, y bueno, pues grabó algunas de las canciones de Jobim con arreglos musicales del mismo, y ahí es donde empezó un poco el género de la bossa nova, con canciones como Chega de Saudade, que fue uno de los éxitos más importantes y que luego también escucharemos. Y las canciones que vamos a escuchar son la mayoría pues composiciones de Antonio Carlos Jobim y letras de Vinícius de Moraes, que bueno, pues el gran poeta, para mí uno de los mejores, nacido en Río de Janeiro en el año 13 y muerto en julio del 80. Y bueno, pues este poeta pues escribió la letra de un montón de canciones que ahora mismo son clásicos, ¿no? De un montón de discos. Además, este hombre pues fue diplomático de Brasil y demás. Y bueno, pues eso que nos va a acompañar esta música durante esta primera hora del programa. Lo que hemos traído, lo que escuchamos, es un vinilo de Verve, editado, pues no sé, en los años 70, yo creo. Y bueno, donde hay algunas de las mejores canciones, la que hemos escuchado, pues La Chica de Ipanema, O Morro, Agua de Beber, Dreamer, Favela, Insensatez, Corcovado, One Note Samba, Meditation, Jazz Samba, Chega de Saudade o Desafinado, ¿no? La mayoría de estas, ya os digo, son junto a Vinícius de Moraes las composiciones, pero también algunas están con... ¿cómo se llama este? Con Mendoza, que también, Newton Mendoza, pues que también era un compositor, ¿no? Que acompañaba a veces a Antonio Carlos Jobim. Thank you. hoy en La Enredadera vamos a aprovechar esta preciosa música que espero que os guste tanto como a nosotras aquí en el programa de Antonio Carlos Jobim para hablaros, detallaros, comentar el segundo encuentro de Rurales Enredados. Este grupo de gente nació al albor del movimiento 15M desde muy diversos lugares y todas las iniciativas se han unido con el objetivo de enlazar alternativas rurales por la geografía del Estado español y establecer puentes en el medio rural con el medio urbano. La idea es construir juntas una relación más equilibrada y bueno, en Rurales Enredadas pues hay personas, cooperativas, iniciativas, asociaciones, redes, grupos de trabajo y discusión y bueno, la idea es construir, conocer, intercambiar y bueno, participar de un mundo rural más vivo. Y queríamos hablar de esto especialmente porque el siguiente encuentro va a tener lugar en un pueblito de Huesca llamado Cap de Saso, del 30 de marzo al 8 de abril de este año. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Este pueblo, que no me salía el nombre, Cap de Saso, está en Los Monegros y ahí es donde se va a celebrar el segundo encuentro de Rurales Enredados entre el 30 de marzo y el 8 de abril, coincidiendo con las fiestas de la Semana Santa. Un poco el estilo, no sé si os acordáis del Redes en Red, que del que os hablamos aquí en el programa hace 2 años, también en Semana Santa, en Ruesta, Zaragoza, en el que nos juntamos 500 personas, pues en un tono muy similar a este. La idea vuelve a ser pues un espacio abierto para conocernos, formarnos y fortalecer redes entre alternativas rurales y rurales urbanas. Y una vez más, la organización es de todas. Cualquier persona que quiera participar forma parte de la organización y la coordinación de las iniciativas que allí se tengan lugar. Hay que recordar que hubo un primer encuentro de Rurales Enredadas en el Valle de Tietar, en Piedralaves, en Ávila, que tuvo lugar en el Puente de la Constitución de 2011 y bueno, pues allí participaron también cientos de personas y la verdad es que por lo que hemos seguido toda la información es abierta, la tenéis en internet, en los blogs, en la red social alternativa, la N-1, y la verdad es que así da gusto para enterarte pues, de todo lo que se está rumiando y todo lo que está gestando en estos encuentros tan fértiles. Y aquí en La Enredadera lo que queríamos era contaros algún detalle de este segundo encuentro de Rurales Enredadas y, a ser posible, charlar con alguna de las personas que ahora mismo está en Cap de Saso. Lo que pasa es que no hemos conseguido contactar por el tema de la cobertura. Lo intentaremos a lo largo del programa, a ver si es posible charlar con alguna persona que está ahí ahora mismo en esa aldea de la Huerta Vieja de este pueblo de Los Monegros. Hemos tenido suerte, tenemos al otro lado del teléfono a Bros. Buenas noches, ¿nos oyes? Sí, buenas noches. Bueno, tú nos estás hablando desde Cap de Saso, Huesca. Y sí. Bueno, cuéntanos, aquí pues, únicamente hemos dicho a la audiencia que hay convocado un segundo encuentro de Rurales Enredados para el 30 de marzo y que ya estáis gente allí en este pueblo de Los Monegros, muy cerquita de Zaragoza, a 60 kilómetros de aquí. Pues el lunes empezamos a llegar y hasta hoy hemos pasado por aquí unas 40 personas, de las que ahora quedarán 15 para quedar luego 10 que acabe seguirán recibiendo personas que vienen a preparar el encuentro. Estamos pues de momento albergados en una casa del pueblo que nos ha cedido Present. Estamos ya empezando a gestionar todo lo que se dan los servicios para el encuentro y las perspectivas son de que hay mucho interés o mucha necesidad de recuperar la vida en el campo. La gente que estáis... de sentir otro ritmo en las cosas. La gente de los que estáis ahora mismo... Sí. Ya. La gente que estáis ahora mismo en Camp de Saso, ¿sois personas que venís de ciudades, venís de otros sitios de pueblo? ¿Qué experiencias tenéis? Venimos mayormente de ciudades, venimos de otras experiencias. Hay quien viene pues a poner aquí su conocimiento en energías alternativas, en bioconstrucción, en repensar la manera en que se está criando la infancia hoy día, en volver un poco a recuperar parte de la conexión que le hace falta al ser humano en el tiempo y en el espacio, y eso nos da la posibilidad de encontrarnos pues aquí, en este sitio donde se han ofrecido unas hectáreas para las que cada uno en particular y todos en común pues se van a proponer pues trabajos y aprendizajes y talleres y realidades, o sea, construcción también, bioconstrucción, y es va a ser como un laboratorio de otra manera, de otro ritmo y de otros parámetros también con la parte material y materialista de la vida. Yo la verdad que os voy siguiendo por la N-1 y por el blog, voy siguiendo porque me interesa especialmente lo que estáis haciendo, desde luego os felicito por la labor. Me resulta curioso que hayáis ido a este pueblo, ¿no? A Cap de Saso. Yo, por ejemplo, no he estado nunca. ¿Qué características ha tenido esta cesión o este espacio para que acabéis yendo tantas decenas y tantas cientos de personas que van a ir hasta allá? Pues la sintonía de alguien con un movimiento que se inició ya ahí en Marinaleda, Piedra Larga, nos hemos ido encontrando personas que hemos ido manifestando pues sueños y necesidades o deseos para el futuro o para la tierra. O sea, la idea, Y entonces se ha acabado confluyendo aquí, en donde una persona sintonizando en este sentido pues tenía la tierra, digamos, y los medios o materiales, no digamos los mecánicos y tal, pues para adecuar lo que haga falta para este asentamiento, este laboratorio de vida. Hay personas que han venido que ya se quedan, no muchas de momento, y en el encuentro se acabará de definir, y otros pues van a tenerlo como sitio de referencia para venir a explicar algo que sea interesante para otros. Y estos días, a recuperar maneras. Sí. Estos días que estáis allí ya preparando un poquito el encuentro, ya hemos comentado que es pues como siempre, ¿no? Pues como se hizo en el anterior encuentro de Piedralbes en Ávila, también estábamos mencionando el Redes en Red en Ruesta, en el que estuvimos nosotras y tal, pues un encuentro abierto en el que cualquiera puede proponer cosas, pero bueno, como ya os habéis junto a 40 personas, un poco como que habéis empezado a mover ya, ¿qué es lo que interesa a la gente que estáis yendo por ahí? Ahora todo prioriza el adecuar los espacios, que bastantes espacios nos han cedido en el municipio para poder albergar, dar las charlas, los encuentros, las asambleas, todo esto son espacios que se están pues adecuando, limpiando, cimentando algunos, y se están pues reparando todo lo que es la infraestructura de acampada, porque contamos mínimo, por lo que pasó en Piedralbes y lo que nos está sonando, mínimo 500 personas o más. Y todo esto tiene que tener pues eso, la claridad de que una cocina que funciona, todo lo estamos preparando. Bueno, pues aquí pues han ido llegando las personas que técnicamente pueden hacer eso y se van haciendo esos trabajos ya. Y la gente en los grupos que salen en el día a hacer el trabajo, tenemos dos asambleas al día, todo se decide en asamblea, y está también pues la gestión ya de la parte formal, de los permisos de la acampada, todo eso que tiene que ver con los contactos burocráticos, todo se está haciendo bien, bastante bien se está haciendo. Oye, ¿y qué tal con la gente de Cap de Saso? La gente de la zona, ¿qué tal? ¿Lo está viendo con alegría? Nos encontramos ya en una en un encuentro que ellos tenían y luego una fiesta. Uh-huh. Y nos encontramos un rato, nos presentamos, de momento, pues, y, a ver, de momento es como chocante, uh-huh. Es lleno de dudas, pero normal, porque uno dice una cosa, el otro escucha otra, pero poco a poco, a medida que nos vamos conociendo, pues nos vamos encontrando ya en la calle, a ver, pues eso, vamos a ser algunos ya vecinos, alguien quiere alquilar una casa, pues porque necesita ya ese espacio por la edad o por lo que sea, pues sí, pero está arrancando, y las personas, pues de momento, bien, y en la medida de la cautela de todo y de los recelos de todo, de una zona pues que ha estado pues más cerrada o más apartada, y que de pronto pues llega gente de todo el mundo. Bueno, y de los que hemos estado, sí, aquí, es que cada uno éramos de cualquier parte. Ya. Bueno, por último, hay una convocatoria ya lanzada, el segundo encuentro de Rurales Enredadas, para ir a Cap de Saso entre el 30 de marzo y el 8 de abril. Luego aquí daremos toda la información, porque entiendo que todo lo que habéis compartido en el blog es un poco la información técnica necesaria, ¿no? Las inscripciones, sí. Un poco como pues, si quería la gente hacer talleres y demás. Y ¿hay también algo? Hoy sí. Se había acordado en la asamblea que se convocaba a cualquiera que quisiera venir a echar una mano, uh-huh, para ir preparando el preencuentro, pues, o sea, hacen falta manos, porque hay mucha cosa que preparar. Muy bien, o sea que a la gente que nos escucha aquí en Radotopo, en la Enredadera, le lanzamos una invitación, ¿no? Y que se vengan, pues que hace un buen sol y un sitio excelente y un paisaje inmejorable. Bueno, pues sin duda, allí nos veremos en Cap de Saso Huesca. Ahora vamos a contar todos esos detalles para que cualquier oyente o oyentesa le quede bien claro pues un poco la propuesta, ¿no?, de Rurales Enredados, que antes comentábamos pues un poco que al albor del 15M pues se han juntado muchas iniciativas y esperemos que sean fértiles y germinen. También se puede seguir virtualmente la asamblea por Mamble, uh-huh, en Rurales Enredados, en el 15M por Mamble. Uh-huh. Se puede seguir en la asamblea y siempre que se quiera participar virtualmente y aportar cualquier cosa que se cuelgue en los muros de menos uno y pueda aportar, pues ya sabe que aquí nos puede encontrar. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por habernos informado, ¿no?, y haber compartido este ratico con nosotras, y nada, que nos veremos allí en Cap de Saso. Muy bueno, el ambiente de gente es muy muy bonito, sí. Muy animoso, y parece que sí. Oye, que hay ganas. La gente que estáis ahora mismo allí, ¿ya os conocisteis en el primer encuentro o os estáis descubriendo ahora mismo allí mismo? Alguno. Nos habíamos visto, pero no nos habíamos conocido. O sea, uh-huh, nos hemos visto caras vistas, pero aquí nos estamos conociendo ahora. Muy bien. Oye, algunos pues nos conocíamos por Mumble y nos hemos descubierto aquí la cara. Y bueno, pues sí. Van a venir más caras conocidas, que poco a poco pues eso, sintonizamos en algo que parece importante. No es irse de la ciudad, es recuperar la vida tranquila o el tiempo y el espacio. Bueno, pues yo únicamente con una simplificación de vida, sí, que es posible. Eso es. Que es posible. Yo, aunque ahora, vale, me imagino que os tocará atar muchos temas por nuestra experiencia en, sí, Redes en Red, que también estuvimos ahí 500 personas, que sepáis que luego al final, sí, sale todo muy bien, que luego todo el mundo que va a estos, sí, encuentros va con cosas que aportar y os iréis muy satisfechos seguro de ahí, o os quedaréis, vamos. Sí, ya se han presentado también los planos de un modelo de bioconstrucción que va a ser una pasada de preciosidad de taller, y se están preparando cosas muy bonitas, muy necesarias sobre todo. Bueno, pues a toda, ¿vale?, esa gente que se está planteando salir de la ciudad y aprender pues o recuperar otros saberes, vivir en comunidad, sí, plantearse el trabajo, sí, agrícola en cooperativas y demás, pues ya sabéis, hay, sí, que ir a Cap de Saso, sí, sí, del 30 de marzo al 8 de abril. Muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Con este sol de invierno, me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Ven, explicarte. Pero ven, ven, pero ven, ven. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Y aquí en la enredadera, cuando son las 9:39, en riguroso directo nos toca daros un poco los detalles. Desde luego la invitación desde aquí, desde Radio Topo, es a que asistáis a este encuentro que merece la pena. Parece que es un embolado irte ahí en un pueblo pequeño de Huesca, de Los Monegros, con 500 personas más, pero realmente la experiencia merece la pena porque vas a poder compartir, vas a aprender y seguro que te vienes o te quedas con ideas pues de una vida diferente, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? A veces lo dejamos todo en un plano un poco teórico o abstracto y yo creo que viene bien a veces pisar la tierra, verse con gente, verse conviviendo con personas diversas, que es de lo que se trata y lo que promovemos a veces de boquilla, y hay que hacerlo y hay que intentarlo, ¿no? Y que en estos encuentros siempre aprendes algo. De momento tenemos una tierra cedida ahí en Cap de Saso por un tiempo, una persona pues que parece ser que tenía un espacio y una maquinaria, una técnica que podía compartir con más gente, y por eso han elegido este espacio. De todos los sitios de la península, pues han elegido Cap de Saso en Huesca. Y bueno, os vamos a contar un poquito los detalles para que vayáis y vayáis organizadas, ¿no? Para que eso no sea un grigay. Lo primero, lo más importante, toda la información la tenéis en el blog ruralesenredadx.org. Ya sabéis que ahora últimamente no se utiliza el género masculino, ni siquiera el femenino, y se pone una X. ruralesenredadox.org. Ponéis rurales enredados o enredadas y os sale igual, ¿eh? Hay asambleas abiertas vía Mumble. Esto ya sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, es un espacio para poder hacer asambleas virtuales, horizontales, democráticas, a través de internet, ¿vale? Te lo descargas al ordenador y puedes formar parte del proceso creativo. Como nos han dicho, tienen asambleas todos los días a las 9:30 de la mañana y por la tarde, y en asambleas son abiertas. Yo he llegado a ver cómo redactaban la asamblea mientras yo lo estaba leyendo, o sea, una cosa que es bastante interesante como herramienta. tenemos un grupo de N-1. N-1, pues además del Twenty, el Twitter, el Facebook, pues hay redes sociales alternativas, y en este caso tú te metes en n-1.cc, te haces una usuaria y te metes en Rurales Enredados, que tiene un grupo donde se debate y se plasma todo, todo, todo lo que comparten, menos lo físico, claro. Además, hay un teléfono de información y un correo electrónico. El correo electrónico es ruralesenredax@gmail.com. Voy a decir rurales enredadas, pero entenderme que es sin género, ¿vale? ruralesenredados@gmail.com. Y el teléfono con el que hemos contactado con esta gente, 668-88-9380. 668-88-9380. Lo más importante, viaje compartido. Que no pase como pasa en otros encuentros, que al final van todas las parejas, toda la gente en su coche, en su furgoneta, y se acaban juntando ahí cientos de coches. No tiene sentido. Vamos a ser un poquito realistas y coherentes. Entonces, lo primero de todo, si te apetece ir, que compartas el viaje. Si dispones de un vehículo y vas a pasar pues por algunos sitios, ya hay una herramienta puesta, te metes en el blog, viaje compartido a Huerta Vieja. Te metes ahí. Y allí verás, pues eso, que hay gente que ofrece su coche, su furgoneta, hay gente que pide, y dice, oye, yo estoy en un pueblo de Zaragoza, yo estoy en un pueblo de Valencia, pues bueno, lo recoges, y así ya, los mínimos coches. Evidentemente también se puede llegar en bicicleta o en medio de transporte colectivo. Aunque un pueblo como Cap de Saso no creo que tenga mucha accesibilidad, la verdad. Lo siguiente que tienes que hacer, formulario de participación. Entre el día 29 de marzo y el 8 de abril puedes ir cuando quieras. Entonces tienes que meterte ahí y apuntar pues cuántos días vas a ir, si vas a comer, si vas a cenar, si te vas a llevar tu propia comida, en fin, todos los detalles. Y además hay otro formulario para talleres, por si te apetece, pues eso, dinamizar algún taller de lo que sea. Por nuestra experiencia en Redes en Red, caben cosas más técnicas, como puede ser pues la energía alternativa, renovables, la bioconstrucción, las prácticas colectivas, pero también puede haber un taller de danza creativa, de yoga, de, en fin, de chiste, si quieres. Y también hay un formulario por si quieres formar parte del proyecto Huerta Vieja. Ya sabéis que esto de Rurales Enredados es un espacio de reunión y aprendizaje, pero también en concreto puede ser la fundación de un nuevo proyecto colectivo. En concreto, pues un proyecto en la aldea de la Huerta Vieja de Cap de Saso. Ya hay varias personas, como nos han contado, que ya están allí y abren este formulario para poder ver las personas que querrían ir lo antes posible y involucrarse más, ¿no? Entonces, bueno, ya hay gente desde el 20 de febrero, un preencuentro de Rurales Enredadas con los habitantes de Huerta Vieja y también la gente de Cap de Saso, que les apoya, lógicamente, y la idea es fortalecer este grupo local de cara al segundo encuentro y también plantear un asentamiento permanente. Evidentemente hay posibilidad de quedarse allí a vivir pacutio, vamos, y la gente lleva idea de eso también. Y como os podéis imaginar, estáis invitadas a ir y lo que os va a esperar pues es cómo organizar el encuentro, cómo gestionar la limpieza, la comunicación, la comida, los espacios, los talleres, las dinámicas, en fin, todo lo que suele ser un encuentro de estas características. Y que esto no resulte ajeno, porque os voy a plantear un poco el manifiesto por encima, porque es muy largo, del primer encuentro de Rurales Enredados. En concreto se aprobó por consenso el domingo 11 de diciembre en la asamblea de clausura del primer encuentro celebrado en Piedralbes, en Ávila, y lo tenéis disponible lógicamente en el blog. Os voy a dar algunas ideas para que veáis que son cuestiones que compartimos muchas, ¿no? Seguro. Como Rurales Enredadas nos proponemos fortalecer los puentes y la coordinación en el medio rural y con las ciudades, para llegar a integrar a todas en un pueblo humano, facilitando el empoderamiento personal mediante formación, información, reflexión y concienciación. Queremos posibilitar el aprendizaje continuo, promover formas de vida sostenibles y apoyar proyectos agroecológicos basándonos en la autogestión. También queremos integrar la perspectiva de género y visibilizar la importancia del papel de la mujer en el medio rural, tejer una red de iniciativas y proyectos que se apoyen mutuamente, promover la reorganización de pueblos abandonados y facilitar la integración de nuevos pobladores en las comunidades locales. También queremos cubrir las necesidades básicas de las personas frente a los excesos del capitalismo, extender este movimiento a lo largo del tiempo de forma sostenible, despertar nuestra motivación creadora, establecer relaciones internacionales para intercambiar perspectivas, difundir e informar sobre estas ideas y alternativas en el medio rural tradicional y también apoyar la lucha de la vía campesina. Y bueno, por último, pues nada, deciros que hay un montón de hectáreas que hasta ahora no han sido bien tratadas, más bien han sido maltratadas. Hay agua de río disponible, hay posibilidad pues de las típicas herramientas necesarias, también balas de paja, hay zonas de regadío y bueno, pues este pueblo, Cap de Saso, está a 20 kilómetros de Huesca, está en la estepa aragonesa, a 60 de Zaragoza. Y a 3 kilómetros del pueblo más cercano, que tiene correo, tiendas, centro de salud, autobuses, y también está a 3 kilómetros de otro que tiene unos poquitos habitantes, menos de 30, y en el que también se podrían alquilar casas o incluso comprarlas en buenas condiciones. Y hay un camino para llegar en bici desde el pueblo hasta las huertas. Y el lugar que han elegido esta gente de Rurales Enredadas se llama Huerta Vieja y proviene de explotaciones cuando menos romanas, algunas abandonadas y otras mantenidas para chopos o hierba para el ganado. Hay un proyecto en marcha de cultivo ecológico por parte de alguna persona de los alrededores, hay talleres de forja con fragua, hay una muchacha que labra en piedra, un polígono cercano con talleres que se han abandonado con la crisis, que se podría alquilar a bajo precio. Y también, pues bueno, hay hierbas aromáticas en la comarca, que es una riqueza que se ha perdido en los últimos años, y también se podría arrancar un proyecto con las hierbas aromáticas. En definitiva, yo creo que han elegido un sitio bien majo, con un montón de posibilidades, y ojalá el encuentro de Rurales Enredados fertilice y germine en un asentamiento pues estable, con una cooperativa chula y que la gente trabaje y viva pues con amor a la tierra y en comunidad. Aquí acabamos este especial de La Enredadera sobre el segundo encuentro de Rurales Enredadas. Meteros en internet y seguir ampliando la información que se genera cada momento. Y a continuación os vamos a poner una canción de Experience, una canción que está siendo versioneada un montón y más últimamente, se llama La Revolución ne sera pas télévisée. La revolución no será televisada. Tu ne pourras pas rester à la maison, mon frère. Tu ne pourras pas allumer le poste et regarder les flammes embraser ton quartier. Parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par Coca, Nike ou Meca-Cola. En quatre parties à suivre en une seule soirée. Tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables des partis de gauche appeler au calme et à la raison. Featuring Eminem, Bono et Beyoncé. La révolution ne te rendra pas sexy et attrayant. La révolution ne te donnera pas une belle couleur de cheveux. La révolution ne te fera pas perdre 5 kilos avant l'été. Parce que la révolution ne sera pas, ne sera pas. Pas de ralentissement. ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de bonus, ni de version DVD. Il n'y aura pas de bêtisier à la fin de la retransmission. Tu ne pourras pas pénétrer l'intimité du Che, ni gagner un week-end en compagnie du sous-commandant Marcos. Tu ne pourras pas recevoir un t-shirt de ton révolutionnaire préféré gratuitement, ni voter par SMS pour ton camp favori, parce que la révolution ne sera de savoir si l'équipe de France remonte dans le classement. Nous n'aurons rien à foutre de connaître le résultat des élections américaines. Nous n'aurons rien à foutre de savoir si Jessica reste, si Marjorie s'en va. Jusque là, spectateurs, nous deviendrons acteurs. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. Ne sera pas télévisée. Ne sera pas télévisée. Révolution ne sera pas rediffusée. La révolution sera. Live. Live. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda. Acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. El aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gritan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y seguimos disfrutando del vinilo que me enreda de Antonio Carlos Jobim, que bueno, un tipo impresionante, una música preciosa, seguro que la conocéis todas y todos los que nos escucháis, pues bueno, de Brasil al mundo, sobre todo gracias a Stan Getz, que lo hemos escuchado antes también y lo hemos escuchado muchas veces en la enredadera, en el programa, desde 1962 con un sorprendente éxito de Desafinado, ¿no? Bueno, una canción que dio la vuelta al mundo, incluso Jobim y otros músicos brasileños fueron invitados a participar en un espectáculo en el Carnegie Hall, donde se estrenó Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, que la escuchábamos antes, el gran éxito, ¿no?, de la música brasileña, y bueno, una melodía que incluso se grabó en versión con Frank Sinatra, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos pues fue un pepinaco, y entonces Jobim y la bossa nova pues se convirtieron en éxitos internacionales, y todos los músicos de jazz, o muchos de ellos, se interesaron en el tirón comercial a finales de los años 60 de esta música de Brasil. Y mientras van llegando las actrices y actores radiofónicos de la 15JMJ, El amor no entiende de clases, nuestra radionovela interactiva, vamos a mencionaros una campaña en la que estoy participando yo concretamente como parte de Ecologistas en Acción, en la cual estamos echando muchas ganas y mucha ilusión, y que bueno, que creemos que es importante poner en valor y que, si queréis, forméis parte de ella. Ya os hablamos hace unos meses en la enredadera que Ecologistas en Acción Aragón estamos dinamizando encuentros en distintos pueblos y barrios dentro de todo el territorio aragonés, ¿no? La campaña se llama Dignidad y Naturaleza, crisis y ecologismo social en Aragón. Y bueno, lo primero es que disponéis de un blog que se llama dignidadynaturaleza.blogspot.com, donde estamos poniendo pues las crónicas, las fotos, el calendario de los actos previstos, y lo que para mí es más interesante es un cuaderno que hemos impreso también en papel, hemos sacado 1500 copias, está súper bonito, con una portada exclusiva hecha por la ilustradora Isa y gratuita además. Y bueno, lo podéis descargar desde allí libremente, y en papel pues pedimos un precio simbólico de 1 euro, y bueno, lo estamos moviendo en un montón de sitios de Aragón. Como os dijimos, empezamos en la tertulia Albada, en Zaragoza, estuvimos en AINSA, en un instituto, y también en el Centro Cultural, y el pasado lunes en Burbágena. Esta semana hay un montón más de actos, entonces os vamos a dar los detalles por si podéis ir a alguno, y también os vamos a destacar que el proceso es totalmente abierto, que cualquier persona o colectivo aragonés puede contactar con Ecologistas en Acción y pedir una charla en su asociación, en su instituto, en el centro cultural de su pueblo, donde queráis, ¿vale? La manera de contactar es a través del correo electrónico aragon@ecologistasenaccion.org o a través del teléfono móvil 629 13 96 80, aragon@ecologistasenaccion.org o 629 13 96 80. Y os cuento todas las charlas que tenemos esta semana. El lunes 27 de febrero en Valderroures. Por la mañana estaremos en el instituto y por la tarde en un centro cultural. El martes 28 en Zaragoza. A las 7 y media en La Pantera Rosa. Centro Social Librería San Vicente Paul 28. El miércoles a las 8 en el Centro Social de Cadrete. El jueves 1 de marzo a las 7 y media en la Facultad de Magisterio de Huesca. Y el viernes 2 por la tarde en Utebo. Y bueno, a partir de la siguiente semana pues se han confirmado fechas en Graus, en el barrio del Actur, también en Almozara, en Zaragoza, en Andorra, Benasque, Fraga o Nuez de Ebro. Y el punto álgido de esta campaña, que bueno, lo que estamos haciendo es hacer nuestro particular diagnóstico de lo que está pasando, no solamente hablando de la crisis económica o financiera de la que todo el mundo habla, sino destacando sobre todo la social y por qué los que nos han llevado a esta crisis siguen beneficiándose de ella, y también, como no, de la ambiental, ¿no? Siempre desde la perspectiva del ecologismo social. Después de este diagnóstico de lo que está pasando, intentamos plantear alternativas, a ser posible colectivas, que se pueden llevar a cabo desde Aragón, ¿no? Y bueno, la verdad es que la gente está muy interesada, los debates están siendo muy participativos, y yo creo que hemos acertado porque la gente está interviniendo y se generan procesos colectivos muy chulos, ¿no? Allí donde vamos. Y el punto álgido de esta campaña, Dignidad y Naturaleza, tendrá lugar durante el fin de semana del 2 y 3 de junio, apuntároslo ya en las agendas, con un encuentro de ecologistas aragoneses en Graus, al que estáis invitadas pues todas las personas que queráis organizaros o participar en la defensa de la naturaleza en Aragón. Y os recuerdo que toda la información la tenéis en dignidadynaturaleza.blogspot.com. Venga, pues si os parece, ya han llegado todas las personas de la radionovela, así que ponemos una cancioncilla. Hemos vuelto a traer a Juan Pinilla, Las voces que no callaron, Flamenco y Revolución, con letra de frases célebres adaptadas de Groucho Marx, a la guitarra José L. de la Rosa, a los jaleos Luis Maya, Pepe Maya, Alberto Raya y Chiricoco, a la voz Juan Pinilla, Tanguillos de Cádiz. Y empieza la radionovela. fármaco falso y aplicarle después los remedios equivocados. Disculpar si le llamo caballero, pero es que no les conozco. Siento con primita todos mis principios. Y si no le gusta, yo tengo otro. Si no le gusta, yo tengo se me volvía. Estoy bebiendo para ser interesante a los demás. Citadme siempre diciendo que me han citado más. El matrimonio del divorcio es la causa principal. Es mejor estar callado, aunque parezca tonto, que no abrir la boca y quitar la duda a todo. Encuentro la televisión un medio bueno educativo. Siempre que alguien la siente, me voy y me dejo un buen libro. Siempre que alguien la siente, me voy corriendo y me dejo un buen libro. ¡Qué genialidad! Duodécimo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ. El amor no entiende de clases. En el anterior episodio, Tomás le aplicó a Pili una interrupción no deseada de su embarazo con Javi, al que no le dio tiempo a evitar el aborto de su vástago. Al menos, su desliz al elegir la clínica impidió que Pablo se cortase el pito en una absurda e impulsiva muestra de desesperación y amor por Edurne. Lejos de aceptar su declarado lesbianismo, el padre de Edur, Esteban, no se va a quedar de brazos cruzados y coacciona a Álvaro, el prometedor líder de las juventudes peperas, para que la encandile y la enamore, heterosexualmente hablando. Por miedo a que denuncie su implicación en el asesinato del obispo, busca el arrebato por la Magdalena con su flamante deportivo. Sin embargo, el fiestón que se pega a Durne en la fiesta del febrero feminista es de órdago. Menuda juerga. Se hasta cuentan que se metió en los pogos con Sofía, la madre de Pili, a bailar con Agrupación de Mujeres Violentas de Defcon 2. 11 de la mañana. Sábado. Edurne y Sofía salen del Brasil. Siguen la juerga. Es la primera vez que Edur va de empalmada. ¡Ostras, Sofi! Cuando me dijo Pili que eras su madre, lo flipé, pero en colores. Yo creía que eras una divina de esas medio locas que fuman incienso y no hacen más que beber infusiones. Y resulta que eres una juerguista descomunal. Pues claro, cariño. Últimamente ando un poquillo retirada de la noche. Pero cuando hay que liarla, pues se lía. Además, Anda que no nos la estamos gozando, ¿eh? Ya te digo. Tenía ganas yo de charlar con alguien que conozca a Pili de nuestras cosas, ¿verdad, Edur? Y lo que nos queda, oye, ¿y a dónde vamos ahora? Pues por la hora que es... Igual han abierto la terraza del Parque Buril. Vamos para allá. Pues ya te digo, encantada, Sofi. ¿Sabes que allí es donde quedamos tu hija y yo por primera vez? Con los perroflautas de Javi y Pablo. A pocos metros de allí, Javi y Pablo abandonan la clínica Cortapenes, con un poco de bajón. Ay, si no fuera por lo bien que me ha caído el doctor Cortahueves. Tranquilo. Me daba un bajón de la hostia, Pablo. Mi hijo muerto. ¡Mi hijo! ¡Ay, Dios mío! A mí, desde luego, si alguna vez me da por cortarme el pijo, vengo a esta clínica fijo. ¡Hostia, qué majo! Y yo, ¿eh? El Ladislao Cortahueves. O sea, que no me ha cobrado ni por las pruebas ni por los tactos testiculares, tío. Y bien hecho, es que lo ha hecho. Vamos a gastarnos. Venga, todo lo que me había sacado del cajero nos lo gastamos ahora mismo en un vermú, pero impresionante. Venga, Javi, vamos. No sé. Qué pena. Qué pena, cojo con la ilusión que me hacía mi ser padre. Con lo guapo que iba a ser mi niño, mi retoño. Javi. ¿A dónde dices que me invitas al vermú a todo esto? Mira, Javi, nos pasamos a la margen derecha y nos vamos al Parque Bril. ¿Qué te parece si nos echamos algo ahí? Venga, a tope, tronco. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Tú sí que sabes subir la moral, amigo. Por cierto, este ejercicio que llevas, qué guapo, qué elegante estás. Gracias, majo, gracias. Sin embargo, a Pili no se le pasará tan rápido el disgusto. No le ha sentado nada bien lo que le ha hecho su padre. Cabizbajos, andan por la calle a salto. Amorcito, pichón, ¿quién te quiere más que tu papáito? Papá, que no estoy para bromas. Como lo que me has obligado a hacer, no te lo perdono nunca. ¿Eso lo piensas ahora? Sí. Que aún no lo ves las cosas como son. Cuando pasen los años, agradecerás a tu padre que hayamos cortado por lo sano. Pero no te das cuenta de que acabamos de asesinar a mi hijo. Anda, anda, que no sabes ni lo que dices. En casos como este, el nacimiento de un cruce entre una mujer como tú y un filibustero como el que te preñó habría podido resultar una desgracia para la vida. En estos casos, Dios entiende que es lo mejor. Papá, no te entiendo. Siempre me has dicho unas cosas. En el Sansueña me han repetido mil veces que matar es pecado mortal y ahora, de repente, te da por defender el aborto. Baja la voz, hija mía. No vaya a ser que se nos oiga a alguien. Aborto, para nada, hija. No hemos abortado, hemos intervenido para extender en el mundo la voluntad divina y seguir con el camino de la fe. En estas, Álvaro y Esteban pasan con el porche y ven caminar a Tomás y a Pili. ¡Shh! ¡Echa el freno, Alvarito! ¡Que es el amigo Tomás con su hija! ¡Buah! ¡Hostis! ¡Ahora esto es lo que faltaba! Tú calladita, ¿eh, Pili? ¿Qué pasa, guapos? ¿Qué hacéis paseando estas horas por aquí? ¿Os llevamos a algún lado o qué? No, no, no os preocupéis. Hemos quedado padre e hija para dar una vuelta, un paseo matutino. Sí, estamos visitando los árboles monumentales, ¿no te digo? Hija, qué humorcito se te pone por las mañanas. En esto, desde una boca calle de heroísmo, aparecen Edurne y Sofi con un pedo bastante elegante. ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue la juerga! Pero mira ahí, Sofi, tu hija... ¿Tu hija? ¿Su padre? ¿El mío? Y otra, el Pink Floyd del Alvarito. ¡Ven al turrón! ¡Eo, eo! ¡Familia! Coño, mi hija, ya era hora de que apareciese. Edurne María, ven aquí ahora mismo, que menudo disgusto nos has dado. ¿Dónde has estado toda la noche? Edur, preciosa, ¿qué te pasa? ¿Quién es esa anciana hipiosa que va contigo? Chaval, sin faltar, pimpollo. Achántala muy, que a ver si te voy a soltar un puño. Sofía, al chico ni lo toques. ¿Papá? ¿Conoces a esta mujer? ¿Cómo sabes su nombre, papá? ¿La que se está liando? Que la voy a conocer. Madre si Dios. Es la primera vez que la veo. Zaragoza es un pueblo. Nadie lo duda a estas alturas. Javi y Pablo ven tumulto al otro lado de la calle y no tardan en ir para allá. ¡Otra! ¡Mi churri! ¡Pili! ¡Anda! ¡Amor de mi vida! ¡De mis entretelas! ¡Mi amadita! ¡Querida Edurne! ¡Voy para allá! ¡Hostis! ¡Esto es mejor que un sueño! ¡Los perroflautas del 15M! ¡Los que faltaban, Javi! ¡A buenos hombres de parientes! ¡Que me han matado al crío! ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? Ni caso, amigos. Que debe referirse a un perro con dulzaina o alguna mongolada de estos putos rojos. ¡Facetas! ¡Cabrones! ¡Que me habéis matado a mi hijo! ¡Os mato! ¡Yo cojo y os mato! En esto aparece una unidad de la Guapo, los policías más malotes de Zaragoza. La furgoneta pega un frenazo en medio de la calle. y baja una dotación de 8 maromos de la altura de los Robetrotters. ¡Alto ahí! ¡Que no se mueva nadie! ¡Agente! Menos mal que han llegado. Ya pueden llegar a esos tres vagabundos, la vieja y los dos averchales esos. ¡Los estaban increpando! ¡Oh, calladito, eh! Ha intentado atracar a las niñas y hemos venido a defenderlas. ¿Qué dices? Como alguien vuelva a abrir la boca, aquí no se salva ni el apuntador. Oiga, que si hablo mucho, me expedientan. Y si me pongo a repartir hostias, me ascienden. Pero, así que vosotros sabréis que no estoy por perder el trabajo en estos tiempos. ¿Que vienen más? Si viene más policía, que es que esto no puede ser. ¡Ay! Pero es que yo espera, espera, espera, a ver. Quítate la braga. ¡Hostias! ¡Borja! ¡Borja! ¡Que soy Alvarito! Marco, Álvaro, con unos perroflautas, ¿qué quieres cobrar, o qué? Ya decía yo que ese Porsche me sonaba, pero ¿en qué lío te has metido ahora? ¡No, si estos facitas son todos amigos, ya lo sabía yo! ¡Son tus colegas! ¡Por caña, Javi, que es que esta gente es muy peligrosa! Callo, ya te contaré, brother, que estos tíos son muy chungos, para mí que son de la ETA y encima nos querían agredir. ¡O de Amayur! Álvaro, ya hemos llegado los guapos. Ya estamos. ¡Ay! ¡Que no me des! Pero, oye, chaval, tú a mí no me toques. Oye, Borja. ¿Pero dónde me metes la mano, guarro? No te pases, déjame a mi caballo. Mira que saco el spray antiagresión. ¡Deja a mi madre! ¡Ahora putas arnozos, bueno, mierda! ¡Anima, que es una chameta! ¡Nuestro trabajo, bonita! ¡Retírate si te calgo! ¡Que la suelte! ¡Te prefiero desahogarme contigo que con mi mujer! Necesito un porro, pero ya. En esto, Pablo recuerda un pacto que hizo con los marcianicos bujarras y no espera ni un segundo para lanzar el conjuro. A mí me gusta el pi piri, pi pi pi y la bota empinar para va par par con el pi piri, pi pi pi con el pa para va pa pa al que no le guste el vino es un animal, es un animal o no tiene un real. De Sopotón, un fulgor espectacular da paso a la llegada de la nave espacial que aparca en una explanada del Parque Bruil. ¡Alto, terrícolas! ¡A mi bombón ni lo toquéis! ¿Qué es esto? ¡Qué ejemplares humanoides es más espléndidos! Raro, hija mía. ¡Todos a la nave, no puede ser, pero ya! ¡Hostia, la jodimos! ¡Las fuerzas superiores del espacio! ¡Estos mandan más que la OTAN! ¡A callar, hermosura! ¡Que te voy a hacer un tacto rectal que se te van a saltar las pestañas! ¿Saberme lesbiana? ¡Es lo mejor de la vida! ¡Uf! ¡Qué país! Esto solo podía pasar en España. Pues no me ha roto una uña el bestia ese. A ver cómo echo yo las cartas. Mi padre me oculta algo. Este tío es que seguro que tiene un pasado por descubrir. ¡Jo, mierda! Cuando han dicho tactos rectales, creí que iban a decir algo de la muerte del obispo. Y encima se me ha puesto morcillona. Vaya chasco para los experimentos. Aquí no hay casi cerebros. Agentes, vayan quitándose los uniformes. Joder, aquí las porras son aún más gordas. ¿Y qué porras? ¡Hala! Pues otra cosa, mariposa. ¡Nos vamos a echar una birra! ¡A tu pi! Episodio patrocinado por la clínica Ladislao Cortagüeves. Deposite su ciruelo en buenas manos. Más de 1 millón de clientes satisfechos pueden avalarnos. Uy, qué ligero me quedé. Y te la guardan en un bote y puedes ir a verla siempre que quieres. El premio de hoy a la máxima saturación en Radio Topo es para Xcar. La mejor interpretación, como siempre, es Sergio Tella. Y Santi se estrena hoy en el papel de guapo. A ver, ¿quién quiere cobrar aquí? Llevarse la primera, que es la más gorda. Ahora sí que entraba un fascista. Y eso que la guapo estorba, ¿eh? Si estás oyéndonos ahora y llamas antes de 20 minutos, te ofrecemos un 50% de descuento en la próxima operación de corte de testicular en la clínica del doctor Cortagüez. Dos huevos por el precio de uno. Pero los huevos propios o los de otro. Eso tú verás. O sea, si vas con los tuyos, te cortan los tuyos. Pero si vas con un amigo, se lo puedes cortar a él. O qué mejor regalo. Si, por ejemplo, para San Valentín o no sé. Bueno, pues ya sabéis, esto ha sido la radionovela interactiva de La Enredadera, un embolado que se nos ocurrió este verano. Ya vamos por el episodio duodécimo, o sea que ya vendrá el 13, que ya no sé ni cómo se dice. Décimo tercero. Menos mal que llega Gitanja fuera. Y de lo que se trata es de que te metas en nuestro blog, en laenredadera.noblezabaturra.org, y pongas un comentario con alguna idea que se te ocurra para seguir la historia. Pues ya ves que ya hay muchos personajes y se pueden meter más, que también puedes venir aquí si te apetece, que aparezca alguien nuevo y te invitamos a venir a la radio como ya ha venido Santi. Pues eso, que siempre que quiera represión de la guapo, estás invitado. Pues bueno, ya veremos si lo permite el sistema. Y dentro de 15 días volveremos con vuestras ideas, os damos de plazo hasta dentro de 8 días, ¿vale? Hasta el lunes no sé cuántos de marzo. 5 de marzo. Este pedazo corte musical de Billie Holiday, ¿no? Billie Holiday, sí. Comienza Gitanja fuera. Buenas noches. Aquí no se va ni Cristo. No, los tengo a todos aquí en la mesa, todos los actores de la radionovela. Me siento muy acompañada. ¿Qué? Es que es nuestra sección favorita. Qué pelotas. No aprendemos de nada, pero nos gusta escuchar. Que para el trivial nos viene muy bien Gitanja fuera. Es verdad, ayer jugamos al trivial con unos amigos y salieron dos que habías dicho. Una era el diario de Dorian Gray, ¿no? Y sí, otra era de Sherlock Holmes. El retrato de Dorian Gray, fíjate. ¿Y cuál era el personaje de ficción que más veces había salido en la gran pantalla? Pero no les sirvió de nada, no acertaron ninguna. No, una sí, la de Oscar Wilde, sí. La de Oscar Wilde sí que la acerté yo, sí. Me gané un comodín de esos. Oye, pues me alegro, me alegro, qué fíjate. Bien. El trivial de los 90 no sería lo mismo sin ti. ¿Qué nos ofreces hoy? ¡Pum! No sé, es que me acaban de llamar vieja el trivial de los 90. Que nosotros jugamos al trivial de los 90. Nosotros bien, bien. No, es el que tenía yo en casa, o sea que es el sí, mío. Sí, yo ni siquiera sé cuál tengo, pero paso de jugar al trivial que siempre me ganan. Este es el típico que siempre es el de... La respuesta siempre es Samaranch. Ah, y os las ensayáis, porque yo conocía a gente que se las estudiaba. ¡Ostras! Sí, sí, es... ¿XCAR, no? No. XCAR simplemente es un poco mosca, cojones. Y nada, hoy os traigo mosca cojonera con todo el cariño, que ya siempre. Siempre. Hoy os traigo pues distopías. ¿Sabéis lo que son las distopías? ¿Eh? ¿No? Lo de la cuando ves mal de lejos. Sí, eso mismo, Nacho. No, ahora lo vamos a explicar. Así que si nos pones por favor la música, empezaremos enseguida. Thank you. os he traído hoy de fondo una música que viene muy al tema de las distopías, porque es la banda sonora de La Naranja Mecánica, de la película de La Naranja Mecánica. A quien no haya visto la película se la recomiendo, y el libro también está genial, aparte de que en el libro viene un glosario de todo el vocabulario que se inventan, entonces está muy bien para poder seguir la historia. Bueno, una distopía, que también lo podemos llamar antiutopía, es una utopía perversa. Es una utopía donde la realidad transcurre en términos opuestos a los que entenderíamos en una sociedad ideal. Es el antónimo de utopía, que utopía sería pues una sociedad perfecta o ideal, como he dicho. Distopía se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia que está frecuentemente emplazada en un futuro cercano. A cuando nosotros creamos la distopía, pues estamos pensando en un futuro cercano donde la manipulación y generalmente un adoctrinamiento masivo, normalmente a cargo de un estado autoritario o totalitario, pues llevan al control absoluto de la población, que está condicionada, o incluso a su exterminio, al exterminio de sus miembros, bajo una fachada de benevolencia. O sea, todo parece que está muy bien hecho. El exterminio de sus miembros no tiene nada que ver con la sección anterior, ¿no? No. Ah, vale. Porque lo había pensado. Bueno, aquí está todo el mundo revolucionado ya. Menos mal que no has traído nada así muy íntimo, así en plan... Bueno, exceptuando el cuento, pero también va de distopías un poquito, así que... Bueno, los textos que están basados en distopías o que se han creado pues con esta temática surgen normalmente como obras de advertencia o como sátiras, porque muestran las tendencias actuales de la sociedad o del poder extrapoladas con finales apocalípticos, un poco una visión de lo que podría suceder si seguimos actuando de la forma que lo estamos haciendo. Las utopías, sin embargo, no se basan en la sociedad actual, sino que transcurren en una época y en un lugar remotos o indeterminados, o después de una especie de ruptura de la continuidad histórica, como por ejemplo suele pasar en las obras de H.G. Wells. Las distopías lo que hacen es guardar mucha relación con la época y con el contexto sociopolítico en el cual se conciben. Entonces, por ejemplo, las de la primera mitad del siglo XX advertían pues, de los peligros del socialismo de Estado, de la mediocridad generalizada, del control social, de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades autoritarias, etcétera, etcétera. Yo qué sé, el consumismo, el aislamiento, todo este tipo de cosas, pues nos advertían de en lo que podían desembocar. Las obras que se están haciendo ahora más recientes en plan de distopías son obras de ciencia ficción apocalíptica ambientadas en un futuro cercano. Han sido etiquetadas un poco como cyberpunk y utilizan una ambientación distópica en la que el mundo se encuentra dominado por grandes empresas no nacionales sino transnacionales, capitalistas, con altos grados de sofisticación tecnológica, y por supuesto hay un carácter represivo brutal en la población. Ahora me está viniendo a la cabeza los tebeos, por ejemplo, de Felipe. ¿Estos son distopías? Por ejemplo, sí. ¿No? Sí. Y otras distopías, que estas son las más curiosas y las que a mí personalmente me parecen más reveladoras y más educativas, son aquellas en las que se nos presenta una utopía en plan visión superficial, y a medida que los personajes se adentran en la historia o en la misma, se descubre que la utopía aparente mantiene ocultas las características propias de una distopía, que son indispensables y que resultan totalmente necesarias para el funcionamiento de la utopía en superficie. Entonces, estas distopías suelen estar pensadas para advertir sobre los riesgos de la manipulación, sobre todo mediática y o política. Os voy a hablar de tres libros, 1984, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz, que son las tres distopías más conocidas. Luego nombraremos otras que también quiero que conozcáis, pero estos son, digamos, los más conocidos, y la verdad que son realmente increíbles. La primera, la de 1984, que fue escrita esta novela por George Orwell en 1948, En esta novela se introdujeron los conceptos de la omnipresencia y de la vigilancia de un gran hermano, de una tal habitación 101 donde se supone que te reeducaban, de la policía del pensamiento, este concepto es increíble, una policía del pensamiento, y de la neolengua. La neolengua es una lengua transformada en la cual se ha reducido el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no está en la lengua no puede ser pensado. Muchos analistas dicen que estamos comenzando a vivir lo que se ha bautizado como sociedad orwelliana a partir de este libro. Y 1984 es el resultado de intercambiar las dos últimas cifras del título por el año en el que fue escrito el libro, que fue en el 48. Uh-huh. El personaje principal, el señor Winston Smith, trabaja en el Ministerio de la Verdad y su tarea es reescribir la historia. Entonces este señor se va dando cuenta de lo que hay, de lo que tiene que cambiar, y entonces empieza a plantearse una serie de cosas. Aquí el gran hermano suple a todo personaje político, es el comandante en jefe, el guardián de la sociedad, el dios pagano, el juez supremo, y todo el mundo debe pertenecer a un partido, excepto los proles, por así decirlo, que serían los de más baja clase, y el partido tiene tres lemas, que serían: paz es guerra, porque a través de la amenaza de guerra pueden tener controlada la rebelión de la gente, evitar que se rebelen. Tienen miedo y entonces no se rebelan, tienen miedo de que estalle esa guerra. Luego, libertad es esclavitud, porque el esclavo se siente libre mientras no conozca otra cosa. Y ignorancia es fuerza, porque la ignorancia de los proles les impide también el poder rebelarse. Este libro George Orwell lo escribió extrapolando las prácticas de aquellos años de la Unión Soviética, perdón, y del fascismo, y también sus experiencias en la Guerra Civil Española. Y me gustaría decir unas cositas que escribió George Orwell y que nos hacen temblar un poquito. Él decía: ya de joven, cuando le preguntaban por este libro y qué es lo que le había motivado a escribirlo, ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas. Pero en España vi por primera vez noticias de prensa que ni siquiera tenían con los hechos la relación que se presupone en una mentira corriente. En realidad vi que la historia se estaba escribiendo desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido. Y eso me aterró. Me parece que lo hemos comentado alguna vez en la enredadera, pero en homenaje a Cataluña, cuenta Orwell que en el bando republicano los aviones nazis tiraban periódicos para amedrentar y bajar un poco la moral a los combatientes. Uh-huh. ¿Y qué periódico tiraban? El Heraldo de Aragón. Eso sale en Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Y al hilo de George Orwell, hay un montón de imágenes en internet y tal, en la plaza de George Orwell de Barcelona, la plaza del Tripi, ¿no? Uh-huh. Conocida por todo el mundo, sí. Está llena de cámaras. Y entonces hay una imagen, por ejemplo, yo ahora mismo la estoy viendo aquí, que pone: Ayuntamiento de Barcelona, zona vigilada en un radio de 500 metros. Plaza George Orwell. Plaza George Orwell, en una misma señal. Impresionante. Qué fuerte. Bueno, al hilo de 1984, Terry Gilliam hizo en 1985 una versión libre de la novela, que es la película Brasil. Os la recomiendo, es buenísima. Muy, muy buena. Sí, sí. Y continuamos con Fahrenheit 451. De Ray Bradbury, que estuvimos hablando de él el otro día cuando hablábamos de la creación de personajes. Bueno, Fahrenheit 451, que son 451 grados Fahrenheit, que equivalen a 233 grados centígrados, es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Debo decir que esta novela, la de Fahrenheit 451, fue adaptada al cine por François Truffaut. No sé si yo pronuncio bien esto, pero vamos, por este señor, y okay. Que la adaptación es muy buena. Es buenísima el libro y es buenísima la peli. La peli es impresionante. La peli es genial y el libro es genial. Bueno, todo es genial. Y la estética de la peli es que la ha pillado total. Sí, es fabulosa, me encanta. Me encanta. Bueno, pues en esta novela el personaje principal es Montag, es un bombero cuya misión es quemar libros. Y según el gobierno, o sea, ellos queman los libros porque según el gobierno, leer impide que la gente sea feliz porque llena de angustia. Uh-huh. Y porque al leer los hombres se empiezan a diferenciar unos de otros y eso está mal, tienen que ser todos iguales. Uh-huh. Entonces Montag un día conoce a una joven, una tal Clarice, que es tachada de loca porque piensa y hace preguntas. De hecho, a toda la familia de esta chica los tachan de insociables, los antisociales, porque formulan preguntas. Entonces esta chica empieza a despertar una especie de duda en este señor, en este bombero, en Montag, pero que se acrecenta ya todavía del todo, y ahí lo dejo, no voy a contar nada más del libro, cuando tiene que ir a un incendio en el que hay que quemar la casa de una mujer anciana que tiene una biblioteca. Entonces llegan ahí y la anciana no solo no quiere salir de la casa, sino que cuando terminan de echar el queroseno por encima de los libros, es ella misma la que enciende la cerilla y le prende fuego. Porque dice que es mejor morir con sus libros que vivir en la ignorancia. Y esto a Montag pues lo impacta muchísimo, hasta el punto que coge un libro y se lo lleva escondido. No cuento más. Y esta película y este libro la tenéis que ver y lo tenéis que leer, ¿eh? O sea, sí, buenísimo, imprescindible. Es buenísimo. Yo creo que todos los que has traído hoy, pero vamos, este en concreto es una pasada. He dicho que gané al trivial ayer. Que aquí fuera de micro se sigue hablando, aquí no hay respiro, vamos. Y vamos ya con el tercero, que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o Huxley, o como lo queráis pronunciar. El título tiene origen en una obra de William Shakespeare, en el acto quinto de La Tempestad concretamente, cuando Miranda pronuncia su discurso, pero no profundizaré más ahí, para los frikis, pues que lo busquen, que si os metéis en la Wikipedia está. Bueno, en la novela se habla de tecnología reproductiva, de cultivos humanos y de hipnopedia, que combinadas cambian radicalmente la sociedad, pero de una forma brutal, hasta el punto de que el mundo aquí podría describirse como una utopía, aunque irónica y ambigua, eso sí, porque la humanidad es saludable, desenfadada, avanzada tecnológicamente, la guerra y la pobreza han sido erradicadas y todo el mundo es perfectamente feliz. Y claro, la ironía está en que esa felicidad se ha conseguido tras eliminar cosas como la familia, la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Y me dicen por aquí, y la radio, porque ahí está todo, la gente ve la tele solamente. Vaya. Bueno, aquí el personaje para mí principal es John el Salvaje, lo que pasa que este personaje no aparece hasta la segunda mitad de la novela, y en la primera mitad de la novela lo que hacen es presentarnos toda esta sociedad tan utópica y tan preciosa y tan maravillosa, pero nos la presentan desde dos puntos de vista diferentes, opuestos de esta sociedad, en los personajes en primer lugar, de Bernard Marx, que es un señor que es más listo que los demás, pero al mismo tiempo físicamente como más pequeño. Uh-huh. Entonces, esto le hace enfrentarse al rechazo social y se ha convertido en un inadaptado social. Y luego, por otro lado, tenemos a Lenina Crown, que es la perfecta ciudadana, feliz y neumática. ¿Cómo traduciríamos neumática? Jamona. Jamona, bien. En el libro Neumática es jamona. Bien, lo dejaremos así. Que está conforme con su lugar en la sociedad y que es bastante incapaz de pensar, por cierto. Entonces luego aparece John el Salvaje, que es el instrumento que utiliza el señor Aldous Huxley para presentar la artificialidad de esa felicidad que hay en ese mundo. Y Y por último, ya para terminar con las distopías, si alguien quiere más información, tengo un montón de información, o sea que no tengo ningún tipo de problema. Y tengo una lista tremenda de distopías, casi todas seguro que las conocéis porque son muy conocidas. Por ejemplo, La máquina del tiempo de H.G. Wells, Rebelión en la granja de George Orwell, que esa también la conocemos todos, El señor de las moscas de William Golding, que también hicieron película, La carretera de Cormac McCarthy, que hicieron hace poco también una película, que es durísima la película. El libro te deja mejor sabor de boca que la película. Yo creo que la película es más dura que la novela. Luego en cómic pues tendríamos V de Vendetta de Alan Moore y David Joyce, o Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, y mi favorita, me vais a disculpar, La naranja mecánica de Anthony Burgess, porque no sé, o sea, esa visión de los más macarras, los más brutos y los más antisociales del barrio son la policía. Luego en cine, que seguro que también os suena, la película Metrópolis de Fritz Lang, que seguro que la habéis oído, esa película es antigua, pero es buenísima. Así en plan apocalíptico tendríamos Mad Max de George Miller, o Blade Runner de Ridley Scott, que es buenísima también, Blade Runner. En otro sentido, pues, El dormilón de Woody Allen, que también presenta una distopía. Terminator de James Cameron. Sí. O sea, no podía faltar. Brasil de Terry Gilliam, que ya la hemos nombrado antes. Así, basada en un manga, tendríamos Akira, de Katsuhiro Otomo, que no tengo ni idea de cómo se pronuncia el japonés. No sé pronunciar ni el inglés ni el francés. ¿Con qué para pronunciar el japonés? Y luego, dos que me gustan mucho, que las he dejado para el final, serían 12 monos, de Terry Gilliam. Uh-huh. Esa me parece muy, muy buena. Y Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Que Demolition Man también es sí, la distopía. Sí, exactamente, totalmente. Gitan Jáfora, la única sección con guión interactivo. Y bueno, ya vamos con el cuentecillo de siempre. Después del cuentecillo, recordar el reto. Y en esta ocasión el cuento, he intentado plasmar un poco una cosa así, un poco apocalíptica y tal, pero bueno, a mi manera y desde mi punto de vista. Y se titula El vestido amarillo. Tengo 2 días de viaje hasta Pernisom. Eso, si consigo una nave en condiciones y no me han anulado la acreditación de miembro libre de la agrupación. Pongamos un día para conseguir la nave, otro día para equiparla y ponerla a punto, los 2 días de viaje y al menos otro día más para estudiar el terreno y planear el rescate. No, rescate no, fuga. La palabra es fuga. Suman 5. La ejecutan dentro de una semana, así que muy feas se tienen que poner las cosas para no llegar a tiempo. Cuento con Urma y Gesa para pilotar. Tamer se infiltrará al llegar, se las sabe todas. Sin él no habríamos podido conseguir el maldito transportador bitemporal. Mi dulce Iria, cuánto siento no haber estado a la altura. Si te hubiese escuchado, quizás no estarías ahora a punto de morir. Me siento como un idiota cuando recuerdo el día en el que viniste nerviosa, con la cara enrojecida porque habías corrido hasta casa. Esperaste a que sonara el toque de queda para decirme con los ojos que tenías algo que contarme. Yo supuse que te habrían aumentado el cupo de provisiones o te habrían premiado con algún viaje a la luna Juterma a descansar con los balnearios de los Barros Azules o que te habrían concedido comunicaciones extras con los satélites Mirilan para hablar con tus padres y tu hermana. Después de cenar en silencio, seguiste la rutina de todos los días, pero sin dejar de lanzarme miradas apremiantes. Sonreías con los ojos. Solo cuando estuviste segura de que todo estaba dormido, te levantaste despacio, lo sacaste de tu bolso donde estaba doblado sobre sí mismo infinitas veces y me lo enseñaste. Era un vestido amarillo de tela suave, muy ligera, vaporosa, que te pusiste en la penumbra de la habitación. Las pocas luces que entraban por la ventana, procedentes de los focos de contención de las azoteas cercanas, acompañaron tu silenciosa danza alrededor de la cama. Estabas preciosa y yo fui un idiota, porque solo supe asustarme, preocuparme de que pudieran verte así, con ese vestido amarillo. Así que te pedí con gestos que te lo quitaras enseguida. ¿De dónde lo habías sacado? ¿Quién te lo había conseguido? ¿En qué sitios habías estado? Me aterraba tu sonrisa de felicidad. El amarillo es tu color. Pero me decía, no, no, no, porque aquello era infringir la ley de mil maneras. Pero a ti no te importaba. Te pusiste un dedo sobre los labios en señal de silencio. Subiste a horcajadas sobre mí, cogiste mis manos y me hiciste acariciarte a través del vestido. Te inclinaste y, arriesgándote a ser oída, me dijiste en un susurro que no pensabas quitártelo, que te lo quitara yo, pero que lo que querías era echar un polvo con el puesto. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Aquel vestido te había vuelto atrevida y primitiva. Conseguiste contagiarme a pesar de mi autocontrol. Me regalaste la noche perfecta, pero cuando quisiste contarme, cuando quisiste compartir conmigo tu secreto, te pedí que te deshicieras de él. Era demasiado arriesgado. No dijiste nada, solo volviste a ser la de antes. A los pocos días, se filtró la información de que alguien había conseguido utilizar la energía de la brecha bitemporal, la que rasgaba el agujero negro en Adei, y que habían construido un transportador. Nunca imaginé que tú pudieras tener algo que ver con eso. Ni se me pasó por la cabeza que el vestido amarillo podía tener la más mínima relación con algo así. Empezaron a correr rumores sobre gente que había desaparecido, sobre extraños artilugios en el mercado negro, sobre detenciones en las afueras, luces extrañas en algunas zonas despobladas y sobre esperanza, una palabra que carecía de significado entonces para mí. Yo no hice mucho caso de todo aquello. Seguí con mi vida como siempre, pero tú estabas muy rara. Fui un idiota porque pensé que estabas enferma, así que te dije que deberías ir al médico. Me agarraste fuerte por la muñeca y me miraste con intensidad, sin pestañear, como si quisieras entrar dentro de mi cabeza, pero creyéndote febril, yo te mandé a la cama con una aspirina. Al día siguiente, cuando me desperté, ya te habías ido. Al día siguiente, te detuvieron. Registraron la casa y encontraron el vestido amarillo. Yo me quería morir. Mi dulce Iria, sé que eres fuerte, más que yo, pero también había oído lo que ocurría en los interrogatorios y me quería morir. Tamer me captó, me encontró, me sacó de la ciudad, me lo contó todo y consiguió hacerme llegar un mensaje tuyo donde me pedías que creyese, donde me decías que me querías, donde me dabas esperanza. Así que aquí estoy, con la intención de ir a buscarte, de no perder esa esperanza que me has regalado, de sacarte de allí y desaparecer contigo en uno de esos pasados bitemporales que otros han construido, dispuesto a emprender este viaje. Quiero salvarte, salvarme contigo, para cuando regresemos. He dejado listo el transportador, con el paso temporal programado, con una maleta llena de vestidos amarillos, para que hace 1 millón de años podamos empezar de nuevo. Los silencios en la radio. Audiencia, sois más vagos que... ¿Qué? La chaqueta de un guardia. Que la chaqueta de un guardia. Cuando se os propone una cosa, tenéis que aceptarla con gusto. Bueno, esta vez participar. ha sido un poco culpa mía. Así que voy a recordar el reto que había planteado para esta semana, que sería hacer una antiprosopopeya. ¿Os acordáis de lo que es una prosopopeya? A ver, prosopopeya era dar cualidades de cosas humanas, humanas a las cosas. Entonces, la antiprosopopeya es dar cualidades de cosas, de objetos o de animales a una persona. Y el ejemplo que pusimos es, Rajoy es unas tijeras. Muy bien. Afilado, metálico y brillante. Así es nuestro presidente. No voy a hacer comentarios. Oxidado, agresivo. Hoy estás inspiradísimo, ¿eh? Escribe al blog. No, Sabemos que al otro lado de tus ordenadores y transistores estás tú también muy inspirado, pero seguro. Tienes que escribir al blog. Sí, sí, sí. Porque si no, solo lo sabrás tú. Laenredadera.noblezabaturra.org, los contactos habituales de La Enredadera, y si no, en el y blog. Y si no, en loscuentosdeapolonia.blogspot.com, y nos dejas tu antiprosopopeya, que leeremos dentro de 15 días en la próxima Gitanja Fuera. Pues dentro de 15 días. Dentro de 15 días nos vemos. Muy buenas noches. Que será 4 de marzo ya. ¿O no? No, el siguiente. No, es el siguiente. 11 de marzo. 11 de marzo. Muy bien, pum. Pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15. Ahí va, 11M. Pues 11M, ya sí. Podemos anunciar especial antinuclear porque es el primer aniversario de Fukushima. No es que se me acaba de ocurrir, ¿eh? O sea que tengo tres invitados para ese día que os lo flipáis, ¿eh? Los mayores expertos del tema antinuclear de todo el estado. Entonces será un programa interesante. ¡Ey! ¡Llaman por teléfono! Y como esto es una emisora participativa y la audiencia es participativa, tenemos al otro lado del teléfono a Chorche, compañero de Radio Chicharra en Teruel, 102.4 del FM. Buenas noches, Chorche. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo van por ahí las tierras turolenses? Pues bueno, las tierras duras que todavía nos han espabilado del frío. Bueno, entonces era por comentaros que en Teruel mañana a las 7 de la tarde en el recibidor del campus de universitario de la Universidad de Zaragoza, uh-huh. en la Facultad de Ciencias Humanas se va y Sociales, se va a convocar asamblea, como os he dicho, a las 7. Entraremos al salón de actos que hay contiguo. Y nada, pues trataremos un poco varios temas, entre los que, por ejemplo, tenemos fijos, seguro, de proponer de información sobre la reforma laboral y cómo afecta, digamos, al mundo estudiantil. Luego también las movilizaciones a nivel estatal que se van a hacer el miércoles 29. Luego también, en la parte de aquí local, cómo nos organizamos en cuanto a institutos, colegios mayores, colegios menores y otros centros de estudios, ¿no? Y luego también cómo nos organizamos para el miércoles 29, día de la huelga estudiantil general, y el día 15 de marzo a nivel estatal también, para ver quién se quiere sumar a repartir los 3.000 y pico periódicos que recibiremos aquí en Teruel Capital. De Revelaos, ¿no? De Revelaos, sí. Y de este colectivo. Muy bien, pues Chorche, ya veo que aquí la lucha sigue en todos los lugares, ¿no? En las grandes ciudades, uh-huh. en los sitios que a priori se consideran que están más parados, pero que no tiene por qué ser así, ¿verdad? Incluso en Teruel la gente, bueno, el otro día estudiantes, estuvisteis unas 200 personas, ¿no? En manifestación con la CNT, Purna y demás, ¿no? Sí, bueno, os comento también un poquito porque tiene que ver algo también con lo de mañana y lo del miércoles. Bueno, convocamos, os lo digo por orden alfabético, CGT, CNT, STEA, Intersindical y PURNA, ACRI, y cogimos un horario más o menos prudencial aquí en Teruel, que es las 8, y se convocó en el mismo sitio que he dicho antes, en el recibidor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y entonces se hizo concentración, se leyó un pequeño manifiesto y se cogió y, bueno, un manifiesto, no un comunicado, y se cogió y se decidió, se propuso marchar hacia la subdelegación de gobierno y la gente accedió. Y allí ya estábamos entre 180 y 200 personas, por lo menos eso es lo que yo conté. Antes de salir, comentándolo con un poco con los medios de masas que hay aquí en Teruel Capital, como el Heraldo, el Diario de Teruel y el Eco de Teruel, que son aquí local, pues la mayoría decían que, bah, pues pondremos poco más de 100 personas, ¿no? Y digo, no, yo conto más de 150, ¿no? Hay más que en Bezas, que es un pueblecito de aquí chiquitín, ¿no? Digo, así que tener cuidado con lo que ponéis, no os aprovechéis de cómo llegáis, ¿no?, al público y les mintáis. Entonces, volvieron a mentir, para variar, y pues me ha hecho mucha gracia, ¿no?, cuando leí al día siguiente los periódicos, porque el Heraldo, en vez de poner 200, puso 300, pero no con número, sino con letra, o sea, que todavía es más gracioso, ¿no? Sí, y luego, pues, el diario de Teruel fue el que más se acercó, que puso poco más de 150 personas, y el Eco de Teruel, que es un poco más tirando a derecha, pues puso 100, poco más de 100 personas también. Bueno, y eso. En cualquier caso, Chorche, eso, estar atentos la gente de Teruel que nos escucháis, eso, a las movilizaciones que hay, estudiantiles, de trabajadores, de personas que están en desempleo, paraos, porque en Teruel también, eso, hay gente organizándose y además bien, ¿no?, con colectivos diversos, ¿no?, cada uno con sus particularidades, pero bueno, unidas en el frente común que es necesario, ¿no?, para que la gente despierte y se puedan crear alternativas. Exactamente, además también las individualidades también se sumaron y eso, que la gente que no forma parte de ningún colectivo y que no se habían enterado siquiera de que en Teruel, a mata caballo casi deprisa y corriendo se convocó esto, ¿no?, y no se iba a dejar solo a Huesca de Zaragoza, que en Alcañiz también se manifestaron el domingo muchas personas, cerca también de unas 150, una cosa así, por lo que me han dicho los compañeros. De por allí, pues eso, se cogieron, bueno, y se sumaron a nivel aragonés, ¿no? Muy bien, Chorche, pues muchas gracias por habernos llamado y habernos informado también de estar al tanto en Zaragoza y en todos los sitios donde se nos escucha, ¿no?, en la Enredadera, que son bastantes, de que en Teruel también hay gente haciendo cosas. Gracias, sí, Chorche. Y nada, hasta el próximo domingo, que intentaremos informaros con más buenas nuevas. Venga, gracias, Chorche, un abrazo. Nada, igualmente, hasta luego. Chorche. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como os anunciábamos antes en el guión de la Enredadera de hoy, antes de las sugerencias os queríamos comentar muy brevemente la reactivación de la lucha contra los transgénicos en Aragón. Ya han tenido lugar dos asambleas, la verdad que con una participación muy interesante de un montón de colectivos y también de personas a título individual, gente de todas las edades y de diversas procedencias unidas en la lucha hacia una agroecología, hacia la soberanía alimentaria y una alimentación y agricultura respetuosa con los seres vivos y con la naturaleza. Y ya os podemos anunciar, apuntároslo, que entre el 14 y 23 de abril de 2012, en diversos lugares de la geografía aragonesa, van a sucederse actividades contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. Ya sabéis que esta semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria se celebra ya hace varios años en diferentes lugares de todo el planeta. En el Estado, pues evidentemente se van a organizar cosas en un montón más de sitios. Y aquí en Aragón ya sabemos seguro pues que va a haber actos en Huesca, en Zaragoza, y hay personas interesadas en sitios desde Benasque al Matarraña. Mañana mismo ya habrá disponible un manifiesto que se ha consensuado entre todas las personas que han participado en las asambleas, que estará en aragonsintransgénicos.wordpress.com. aragonsintransgénicos.wordpress.com. Ahí se pondrá el manifiesto y la idea es que cualquier persona que nos escucháis, bien a título particular o como representantes de alguna organización, os adhiráis a este manifiesto. En el texto se está criticando directamente la complicidad de algunos políticos del PP, del PSOE y del PAR en la proliferación de los organismos genéticamente modificados, que ya sabéis que es una amenaza incuestionable hacia la salud y la vida en el planeta. También se señalan a algunas entidades como Ibercaja o la Universidad de Zaragoza que están facilitando la vía libre de grandes multinacionales de transgénicos como Monsanto, Syngenta, Pioneer o DuPont, que han hecho que Aragón sea hoy por hoy uno de los lugares del mundo donde los negocios de experimentación transgénica estén más desarrollados y tengan la vía más ancha para contaminar a personas, acuíferos y tierras. Y bueno, también nos podemos adelantar en la enredadera algunas de las actividades que va a haber. La primera, en principio de todas ellas, va a ser una pedazo charla con Yayo Herrero, una de las coordinadoras de Ecologistas en Acción y experta en ecofeminismo, entre otras cosas, y Pedro Prieto, que es uno de los especialistas más importantes en el tema del pico del petróleo y la crisis energética. Este acto será en el Joaquín Roncal el 11 de abril. El primer fin de semana tendremos un encuentro de la Ecorred Aragón en Nuez de Ebro, Zaragoza. Habrá un mercado agroecológico, comida agroecológica, actuaciones, animación infantil, asamblea de los grupos de consumo y productores ecológicos. Habrá una charla sobre crisis y ecologismo social y además un concierto con China Chana, con Mota Rica, con Samba da Prasa y Comando Cucaracha. ¡Toma ya! Y el domingo por la mañana, mercadillo de trueque y comida popular también con diversas actividades. Además, ese sábado habrá en Zaragoza mercado agroecológico en la Plaza José Sinués con diferentes actividades informativas. Y durante la semana va a haber otras charlas en institutos y asociaciones vecinales, se van a repartir semillas, va a haber acciones directas, exposiciones divulgativas, vermús agroecológicos. Y el lunes 23 de abril, la Biblioteca Frida Kahlo, podemos adelantar ya algunas actividades en Virosta y Treciclo. Este año, el Día del Libro Disidente va a llevar por tema hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Y comenzaremos en Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad, con una comida agroecológica y con libros. ¿Qué va a ser esto? Pues esto va a ser un menú especial de Virosta, todo cercano, de temporada y de calidad, pero bueno, igual hay una sopa de letras o un mil hojas, no lo sabemos bien todavía, pero lo que habrá seguro será poesía y música relacionando alimentación y cultura libre y popular, que va a ser una cosa muy bonita. ¿Y todo esto por qué? Porque la sede de la Biblioteca Frida Kahlo en Virosta se reinaugurará con nuevos libros. Todo esto el lunes 23 de abril, Día del Libro Disidente. Pero atención, porque seguiremos por la tarde en Treciclo, en la sede de la Biblioteca Frida Kahlo, de la calle Pedro Liñán, número 8, con el estreno en Zaragoza del documental Sueños Colectivos, acerca de las colectividades libertarias en Aragón. A continuación, un debate pues con diferentes invitados que todavía están por confirmar. Y a partir de las 8 de la tarde, actuación seguramente de MC Mariposa y Pepa, y también la inauguración de la nueva fancinoteca, TVOteca y Rinconcico Zapatista en Treciclo. Todo esto está por confirmar, ¿eh? Y bueno, lo que os decíamos, la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, que tiene muy buena pinta. Hay ya decenas de colectivos que están participando en las asambleas, al igual que personas, a título individual. Ya os decimos que la siguiente asamblea abierta será el martes 13 de marzo a las 7:30 en la Federación de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul 26, segunda planta. Pero aunque no podáis ir a la asamblea, no os preocupéis, porque a través del blog aragonsintransgénicos.wordpress.com os podéis sumar a la campaña y al manifiesto, o contactando a través de aragonsintransgénicos@gmail.com podéis aportar allá donde estéis y como queráis, por una alimentación y una agricultura respetuosa con las personas, los animales y la naturaleza. Aliens coming. Y acabamos con las sugerencias para esta semana, empezando con este lunes 27, las asambleas del 15M de Zaragoza y Stop Desahucios. La de la coordinadora de asambleas del 15M a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y la de Stop Desahucios a las 7 de la tarde también, pero en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y también el lunes recuerda que la charla de crisis y ecologismo social será en Valderroures, por la mañana en el instituto y por la tarde en una casa social del pueblo. Y el martes 28 hay más asambleas del 15M, la de la Plaza del Pilar y la de Casablanca. La primera será a las 7 de la tarde en la calle San Pablo 23 y la de Casablanca en el Centro Cívico Isaac Valero en la calle Viñedo Viejo a las 7 y media. Y continúa Febrero Feminista con una charrada, El machismo que nos toca y nos atraviesa. Se trata de los resultados de las encuestas que se han hecho a los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. Se hará una devolución de todas esas encuestas a las 7 y media en la Vía Láctea. Y el martes también habrá una charla de crisis y ecologismo social a las 7 y media en La Pantera Rosa. El miércoles 29, concentración ante una nueva subasta de viviendas desahuciadas. Será delante de los juzgados a partir de las 9 de la mañana. Y asamblea del 15M, Delicias. En el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico a partir de las 7 y media de la tarde. También asamblea del 15M de El Gancho y La Almozara. A las 8 de la tarde en la Asociación Vecinal de la Lanuza Casco Histórico en San Pablo 23. Y con motivo de la manifestación convocada por Comisiones y UGT, otro bloque crítico contra la reforma laboral. Partirá de Glorieta Sasera a las 7 y media de la tarde. Y también acerca de las rubayatas de Oraco Martín, Jorge Senar hará poemas de Félix Grande en Vía Láctea. Con un buen apoyo de 3 euros a partir de las 8 y media. Y el jueves 1 hay asamblea del 15M universitaria y también de profesores y maestros en defensa de la educación pública. La universitaria a las 7 de la tarde en el hall de interfacultades y la de profesores y maestros en el Centro Social Librería La Pantera Rosa a partir de las 7 y media. Y ese jueves 1 de marzo, charla de crisis y ecologismo social a las 7 y media en Magisterio de Huesca. Y ya pasamos al fin de semana, el viernes 2, continúa el Febrero Feminista con una charrada, La no violencia es de género masculino. Charrada con Miquel Colón y Jorge del Sol de Cuba, de la Red Iberoamericana de Masculinidades. Será a partir de las 6 de la tarde, en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y también asamblea del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda. En el sótano de la Asociación Barrio Verde, en la calle, en la Vía Láctea, a partir de las 8 de la tarde. Y acabamos el sábado con el mercado local agroecológico de todos los sábados cada 15 días en la Plaza José Sinués de Zaragoza y la última actividad de Febrero Feminista, Si no puedo bailar, no me interesa a tuya revolución. La última actividad de este mes. Que en marzo siguen, bueno, claro. Sí. Bueno, pues, bueno, a las 9 de la noche en el Centro Social Ocupado Quique Mur actuarán Las Pólipo, que es feminist punk de Zaragoza, Julieta la Chula Potra, que es rap de Iruña, y las DJ Bárbara Garland y Chic. Venga, pues nada más, que ya le estamos robando unos minutos a José del Jazz Bass, que está aquí preparado para traeros una buena música jazzera para acabar esta noche de domingo, que esperemos que hayáis disfrutado mucho. Desde luego aquí así lo hemos hecho. Ha sido un placer estar un domingo más en La Enredadera, el próximo domingo más, aquí desde Radio Topo, Zaragoza, 101.8 de la FM, de 9 a 11, y a través de las tantas radios libres que nos están remitiendo, que ya os iremos diciendo, porque la verdad es que hay que decirlo, ¿eh? Hay bastantes radios que nos están contactando para emitir el programa y a ver si nos dicen el horario y podemos mandar saludos pues a Alcoy, a Teruel y a tantos sitios donde nos van a poner, que bueno, se agradece desde luego esta red de radios libres y comunitarias. Y nada, que por nuestra parte eso, que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía.